Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar de la sanidad pública porque hoy podemos decir que es iniciamos el curso de protestas. Hoy jueves 15 vuelve la gente de los barrios a las calles a protestar, pues porque se abran los swaps por los centros de salud que están faltos de personal, etcétera, etcétera. Y entonces, para hablar del tema, tenemos aquí a Luis. Luis pertenece al sindicato MATS. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Amparo. ¿Qué tal? Bien, ve, hoy empieza el curso de protestas, que digo yo, ¿no? Porque hoy... Bueno, realmente, en Villaverde empieza hoy, en Carabanchel... En Carabanchel también, ya. Sí, pero que han habido sí, antes unos cuantos en los lunes. Ha habido barrios latina que empezaron el día 1 y, sí. Y también la semana pasada empezaron otros. Sí, sí, ya empezamos sí. A movilizarnos otra vez. No, es que no queda otro remedio. Vamos a ver. Es que no nos queda otro remedio. Bueno, yo voy a explícanos un poco qué es el MATS, Luis, porque igual hay personas que no saben lo que es y dirán, ¿qué es esto del MATS? Bueno, pues somos un sindicato asambleario pequeñito, que estamos básicamente ahora mismo en sanidad, un poco más. Ya digo, somos un sindicato pequeño y bueno, asambleario, donde no hay jefe, donde la gente decide las cosas en asamblea, entre todas y toda la gente que decide participar. Básicamente eso es el MATS. Pues igual que la radio, mira por dónde estamos hablando ahora. También es una radio asamblearia. Bueno, evidentemente nos marchamos con mucho cansancio de protestar y protestar y protestar. Evidentemente, pues siguiendo la trayectoria de esta, no sé cómo definirla, individua, no sé cómo llamarla, porque es que la llamaría cosas bueno, muy feas, pero en fin, me voy a controlar, ¿eh? Pero que nos marchamos cansados, protestando. Ha prometido, pero yo como Santo Tomás no me lo creo, que en octubre iba a abrir los swaps. Vamos a empezar a tocar el tema de los swaps. ¿Qué opinas tú de esto, Luis? ¿Los va a abrir? En principio ha anunciado que los va a abrir progresivamente, con lo cual puede ser cierto o no puede ser no cierto. O sea, nosotros desde luego no nos fiamos. O sea, los swaps llevan cerrados más de 2 años, entonces, ¿que los va a abrir? Pues vamos a intentar que sea así, pero no porque ella quiera abrirlo, sino porque la lucha, hay con vecinas y vecinos de muchos barrios de Madrid que llevan más de 2 años saliendo a la calle todos los jueves o otros días, a todas las semanas, reclamando esta, que se abran los swaps. Entonces nosotros vamos a seguir, los barrios van a seguir luchando hasta que realmente se abran los swaps y se... No solamente los SWAP, los servicios de urgencia de atención primaria de los barrios, sino los centros de salud se doten con medios suficientes, tanto económico como personal, y que los hospitales funcionen como deben de funcionar, con el personal suficiente y con los medios suficientes. O sea, no vamos a parar porque abran los SWAP. Evidentemente. Es una lucha importante, pero luchamos por la sanidad. Y yo no me centraría tampoco en esta señora. Yo, de hecho, lo que estamos hablando ya es de ni nombrarla tan siquiera. Porque no es solamente ella, o sea, es que llevamos 25 años gobernados por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con lo cual esta señora está dando continuidad a lo que lleva haciendo este partido durante todos estos años. Pues efectivamente, no. Bueno, porque empezamos con Esperanza Aguirre, que ya empezó a privatizar a diestro y siniestro, y bueno, este se ve que es la tónica general que tienen ellos pensado para la sanidad pública. Entonces, lo que van es a que la gente se haga seguros privados. ¿Quién se puede pagar un seguro privado hoy en día? Y además, más a ciertas edades, mucha gente está jubilada ya y no se puede pagar un seguro ni de pensiones, ni de sanidad, ni de nada. Entonces, de nada. Entonces es que y más en los barrios, perdóname, sí. Más en unos barrios que son barrios obreros. No, en los barrios donde más estamos sufriendo: Villaverde, Carabanchel, Usera, Orcasur, Vallecas, San Blas, Ciudad Lineal, muchos barrios del sur que son barrios pobres, donde además existe mucha más precariedad, donde hay más índice de paro y donde la gente no puede permitirse estos lujos. Aparte, además es un engaño, porque estos seguros privados te cubren mientras que no tienes nada. Cuando tienes algo importante, al final tienes que acabar yendo a la sanidad pública. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está pasando en otros? Pongamos el ejemplo de Estados Unidos, que existe este problema y la gente tiene sanidad privada, pero cuando tiene realmente un problema, o tiene dinero para pagárselo o realmente no le curan. No, entonces, evidentemente. Es un poco el plan. Claro. Esto es evidente. Mira, yo te puedo explicar que mis propias carnes, pues evidentemente mi padre hace muchísimos años nos apuntó a un seguro particular, que era un seguro pequeñito, que luego absorbió a Deslas. A mí, cuando lo absorbió a Deslas, ya estaba jubilada y dije, bueno, no me pasaron con las mismas condiciones, porque como ya era mayor y se supone que iba a hacer gasto, me pusieron un seguro mínimo en que lo tenía que pagar todo menos la visita al médico. Claro. Entonces yo le dije, oiga, para eso, bórreme. Hombre, es que la se atiende. Digo, pero si es que todo me lo tengo que pagar. Es que, claro, dado la edad no le podemos ofrecer más servicios. Y esto, ahí está, ¿no? Llegado un momento en que empiezas a dar problemas, pues que yo no he dado, porque vamos a ver, tengo que dar gracias de que tengo una salud bastante buena, pero que es evidente que es que por edad te tienen un baremo y ya no te ofrecen los servicios. Te quieres hacer análisis, los has de pagar. Te tienes que hacer una radiografía, los has de pagar. Que quieres hacer de no sé qué, lo has de pagar. Que quieres ir a un especialista, lo has de pagar. Y aparte de todo esto, pagas todos los meses una cantidad que no suele ser. No, y claro, y que escucha, y que la sanidad pública no es gratis, que la pagamos de nuestros impuestos. Hombre, por la cual, y ¿por tanto, qué tenemos que y pagar tanto, otra cosa más? Y tanto. Por eso digo que no es gratis, ¿vale? O sea, que lo tengamos claro. Que lo tengamos bien clarito, pero bueno, que hay gente para lo mejor que no puede pagar impuestos, pero que evidentemente, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos morir en la calle? No, escucha, no, es que todo el mundo paga impuestos, quiero decir. Hombre, cuando compras ya pagas un IVA. Claro, cuando echas gasolina, cuando compras una barra de pan, cuando vas a la tienda a comprar unos tomates, ya estás pagando impuestos y ya estás contribuyendo a la sanidad pública. Con lo cual, por eso, además de todo esto, lo que queremos es una sanidad pública, pero sobre todo universal. Es decir, que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenga derecho a esa sanidad, porque pagan impuestos, no es gratuita, porque la paga todo el mundo que vive o que es ciudadano y ciudadana de Madrid o de España o del mundo, vamos. O sea, sí, hombre, que venga gente, que venga un inmigrante o lo que sea. Y que todo el mundo tenga derechos. Efectivamente. Claro, eso es súper importante, vamos, para nosotros, vamos, por lo menos. Es que yo no sé, yo casi lo que me da más miedo es la gente que sigue votando a un PP que le está quitando todo. O sea, yo me pregunto que qué les pasa por la cabeza. Pues mira, sinceramente no lo entiendo, pero nosotros, por ejemplo, ahora mismo con el tema de las movilizaciones, que estamos planteando movilizaciones para octubre, estamos intentando hacer unas movilizaciones que sean movilizaciones ciudadanas. Quiero decir, o sea, que no haya, de alguna manera, ¿vale? Yo pertenezco a un sindicato, como bien has dicho, pero hay más sindicatos, hay partidos políticos, hay un montón de colectivos diferentes. Lo que estamos intentando es que sean movilizaciones de la ciudadanía y de la ciudadanía, o sea, de los barrios y pueblos de Madrid, como ciudadanas y ciudadanos, para que venga todo el mundo, no los de siempre. Porque toda esta gente que vota al PP en estos barrios, mucha gente que vota al PP, cuando vas al SUSWAP también se lo encuentra cerrado. Y mucha de esta gente no son gente rica y son gente que no tiene seguro médico privado, ni muchísimo menos, y que sufre, igual que los que votan a otros partidos, la misma situación. Entonces, lo que estamos intentando es llegar a mucha más gente y que venga esta gente a protestar, a defender su sanidad pública, gente que vota a estos partidos. No sabemos muy bien por qué, pero les vota. A lo mejor hay que explicárselo de otra manera, qué es lo que está pasando, o no lo ven, o no sé qué es lo que está pasando. Pero la idea es que venga a las movilizaciones todo el mundo. Por eso estamos intentando que las próximas movilizaciones que haya en octubre sean convocadas por las vecinas y vecinos de los barrios y los pueblos de Madrid. Sin siglas de nadie, que apoye todo el mundo, sindicatos, partidos y que apoye todo el mundo, pero que intentar que sean convocatorias de vecinas y vecinos de los barrios y pueblos de Madrid, nada más. Eso es un poco la idea que queremos darle la vuelta para que tenga otro enfoque diferente. Sí. Luis, aparte de los jueves, que ya sabemos que salen los vecinos, y los lunes o estos, que van defendiendo sus centros de salud, que es que no hay que, bueno, que están faltos de personal. En muchos, a lo mejor, hay un médico o dos, o falta pediatra, que esto lo estoy viendo yo cuando voy a las manifestaciones. Y esta gente lo que quiere, pues, es que no quieren tampoco que hayan 225.000 médicos, quieren los médicos que les tocaría por ratio de barrio, digo yo, o de calle o lo que fuera, ¿no? Entonces, aparte de estas manifestaciones, ¿tenéis proyectado alguna manifestación grande, potente? Sí, por eso es lo que os estoy comentando. Se están, el día 21 va. ¿Luis? Gente de barrios y pueblos de Tomadrid, colectivos, abierta a todo el mundo. En la zona del metro de Puerta de Ángel, no tengo ahora mismo la dirección, pero ya te digo, si en un ratito lo miro tranquilamente y os digo la dirección, porque es una asamblea abierta a toda la gente de los barrios y de pueblos que se está movilizando. Dices el día 21, ¿no? El 21 de septiembre, y será una asamblea, ya os digo, abierta a todos los colectivos y a todo el mundo que quiera venir para preparar una gran movilización en el mes de octubre, que más o menos lo que ya hemos acordado en otras reuniones anteriores. Esto es una propuesta que salió de la acampada que se hizo en Carabanchel, en el swap de Carabanchel. Entonces la idea es, os digo más o menos, todavía queda por consensuar, por hablarlo entre todos, sería hacer una... en el mes de octubre, más o menos, hay que hablarlo entre todas y todos y decidirlo entre todas y todos. En el mes de octubre sería, la idea eran tres tipos de movilizaciones diferentes. Era empezar por una movilización en los metros desde los diferentes barrios. Exactamente, eso sería una de ellas, una performance en el metro, acabando con una performance en sol, o si sol sigue cerrado, donde se vea. Y a continuación hacer una acampada o vigilia, o dentro de los barrios, cada barrio lo que pueda a llegar a cabo, en todos los SWAP un jueves determinado o un día determinado en octubre. Y luego acabar con una gran manifestación de columnas, sí, desde todo Madrid, desde todos los barrios y los pueblos de Madrid, para acabar, y exactamente igual como digo antes, podría ser en sol, pero si sol está cerrado, a lo mejor habría que acabar en otro sitio diferente. Pues, pero todo esto está por con perdón, está hecho una mierda, porque estuve el lunes, ya sabes que los yayos nos hacemos siempre una ronda los lunes. Sí, sí, vosotros estáis invitados al día 21, por supuesto. No, efectivamente. Tenéis que tener en cuenta, ¿vale? y para prevenir de no encontrarse con otras manifestaciones, el día 21, que sería 15. Por la tarde, bueno, el día 21 hay una pequeña de pensiones, pero el 15 hay una estatal de pensiones, el 15 de octubre te estoy hablando. Sí, eso ya está. Ya lo sabes, previsto, lo digo para no coincidir, octubre, sí, porque sí. Luego pues es importante que esta gente... No. Y nosotros, pues que aunque seamos pensionistas y todo, evidentemente somos también uno de los grandes perjudicados, pueda asistir a estas asambleas y bueno, pues sí, hay que difundirse. Estáis asistiendo, las diferentes coordinadoras y plataformas de pensionistas están asistiendo y tenemos conocimiento de que el día 15 es un día importante, no para vosotros, sino para todo el mundo. Para todo el mundo, que evidentemente son las pensiones presentes y futuras, que nosotros mal que bien las cobramos. Pero no sé si es que no son conscientes de que evidentemente lo tenéis crudo. Entonces me parece muy interesante. La gran manifestación sería entonces, digo yo, deduzco, pues, que si el 21 hay un de septiembre y luego hay unos metros, luego la acampada, sería del 15 para abajo, ¿no? Serían adelante, yo creo que sí. Posiblemente, a lo mejor, como el 15 es sábado, como las cosas de sanidad o las mareas se suelen hacer los domingos, pues a lo mejor el 22, pero quiero decir, podría ser, como podría ser a lo mejor el 29, no lo sé. Es una cosa que está que lo veremos el día 21. El día 21 de septiembre, ya sabremos, sí. Efectivamente. Pero bueno, es por ir adelantando un poquito pues la información. Sí, yo creo que podría ser sobre esa fecha, sobre el... Si el 15 es la de pensionistas, pues a lo mejor el 15 y 7, 22, el 23, a lo mejor, o algo así, seguramente. Pero vamos, es una idea de lo que puede salir de la reunión, ¿vale? Vale. Bueno, pues estaremos un poquito expectantes mirando a ver qué va a pasar. Pero evidente tenemos que empezar a jugar fuerte, porque yo creo que es que, vamos, dar la brasa todo lo posible... remover Roma con Santiago, porque bueno, hasta ahora no nos toman en serio. No, o sea, desde luego tenemos que seguir adelante, o sea, que decir, independientemente, porque el hecho de que los abran los SWAP, pues sería una victoria importante. Sí, pues pero conseguido acampando, porque ha habido acampadas este verano. Exactamente, y hay barrios como Carabanchel, como Villaverde, como Latina, como Vallecas, como muchos barrios, que es decir, no dejarme a ninguno, son los que tengo más cercanos, pero que llevan movilizándose en algunos, en el caso de Carabanchel, las compañeras vecinas y vecinas de Carabanchel llevan 2 años saliendo a la calle todos los jueves. Sí. Entonces yo creo que vamos, que si se consigue algo sería un éxito, pero sería un éxito debido a la lucha, no debido a otra cosa. Sí, no a que sean ellos muy magnánimos. No, eso tenemos que tenerlo claro. O sea, de hecho, ha sido un golpe importante que a partir de la... De hecho, el cambio de la Comunidad de Madrid se ha producido a partir de que se han hecho la acampada en Villaverde, en Carabanchel, y que luego han empezado a salir todos los pueblos, Getafe, Parla, etcétera, etcétera, a concentrarse, y ha sido el cambio que ha habido, porque vienen las elecciones. Es que claro, eso es lo que sabe todo el mundo. No nos engañemos, que ahora abrirán las pitas y luego nos la volverían a cerrar, que es que eso es lo que tiene que comprender. Que no nos engañemos, no, que no nos dejemos engañar. Efectivamente, que no nos dejemos engañar toda esta gente que dicen, ah, mira qué bien han rectificado. No, esto es que vienen las elecciones. Amigos, y entonces claro, prometerán lo que sea, venderán su alma al diablo o lo que quieras, pero que evidentemente no se dejen engañar ni tampoco se dejen comer el coco pues por los medios oficiales de comunicación, que todo el mundo sabemos que nos dicen lo que quieren que oigamos y que encima nos lo creamos, y que evidentemente que es que hay gente que se lo cree, y entonces eso es lo terrible. Sí. A mí no me da miedo el PP, me da miedo la gente que se lo cree. Y que encima son gente, pues que no es que les voten nada más la gente que vive en el barrio de Salamanca, como tú dices, bien has dicho, no, es que no, gente no. En los barrios que les está votando. Señores, que lo único que nos han enseñado es la palabra libertad, que la libertad consiste en ver en qué terracita te puedes tomar una cerveza. Sí. La libertad consiste en tener unos derechos públicos de calidad. Efectivamente. Esa es la libertad, no irte a tomar una cerveza, que eso también, que mola tomarse que una cerveza, pero la libertad no es eso, la libertad es tener unos servicios públicos de calidad. Efectivamente. Y ahora nos ha anunciado, o sea, lo tienes muy claro, esta semana han abierto la Asamblea de Madrid y ya nos ha anunciado a los sanitarios que nos van a subir el sueldo. A mí me pasa como a Santo Tomás, que hasta que no meta el dedo en la llaga no me lo creo, ¿eh? Pero aparte que no van a subir nada. Que van a subir. No, hay mucha gente en sanidad, hay mucha gente que lleva cobrando mucho menos dinero unos que otros por un modelo retributivo de mierda, y que lo quieren solucionar, no sé si es la verdad o no. Pero vamos, que no nos lo creemos directamente. Son anuncios electorales, puros y duros. Claro. Pero que no solamente es que suban ahora los sueldos de los que están, es que hace falta gente, es que hay que contratar nueva, es que hay que contratar médicos, enfermeras, pues gente que esté en las oficinas, ¿no? Falta todo. Hay gente de todas las categorías. O sea, el otro día había una huelga de, no sé si eran de fisioterapeutas de la sanidad pública en Callao. Es que no es decir es el médico de cabecera y la enfermera que te toma la atención, es que hay... No, y personal de mantenimiento que lo están privatizando. De limpieza. Las compañeras y compañeros de las cocinas, la gente que está en las limpiezas, que casi toda está privatizada. O sea, es que es todo. O sea, no solamente son los médicos y las enfermeras, que sí que son muy importantes, pero es todo el personal de sanidad y en general de los servicios públicos. Efectivamente, y no hablar que los hospitales también están sobrecargados ahora, porque como los UAP están cerrados, pues oye, tienes que poner unos puntos, porque te has hecho un corte, que antes te lo solucionaban pues en estos centros, pues te tienes que ir al hospital que te corresponda, con lo cual están abarrotados, y también faltos de personal. Este verano, las urgencias de los hospitales, no se recuerda un verano peor en urgencias, salvo el periodo de la pandemia, pero no se acuerda un verano peor en colapsos de urgencias y en presión de asistencial en las urgencias, no se recuerda. La gente de los trabajadores de urgencias no recuerdan un verano como este, salvo el periodo de pandemia. Pero de 2019 para atrás no ha habido un verano como este en urgencias jamás, ¿eh? ¡Qué horror! O sea, jamás. Y además ha pasado con el calor horroroso que ha hecho... Sí, además con el calor. Que han muerto gente de golpes de calor. O sea, había unas estadísticas que dicen que en Madrid se han muerto como 20.000 personas más de las que tenían más o menos calculado por estadísticas. Sí. Entonces, señor, que nos estamos muriendo. Sí, pues así que nos están matando. Claro, como ha pasado con el tema de las residencias, exactamente. Bueno, igual, eso tampoco debemos olvidarlo, de que hay como cerca de 7.000 ancianos pues que han muerto. Más de 7.000 ancianos, bueno, yo digo alrededor de, que se les han muerto como perros. Y ni siquiera los perros les deseo yo esa muerte. Solos, abandonados, sin una mano de un familiar ni nada, etcétera, etcétera. Sí. También hay que recordar, voy a hacer un poquito de memoria, que a los primeros tiempos faltó material de protección para los profesionales de la salud. Sí, pero bueno, al principio esto pilló a todo el mundo fuera de juego. Un poco desprevenido. La gente se puso... Exacto, pero eso es normal, pero... No había medios porque no los había en ninguna parte, pero luego ha habido mucho tiempo que ha seguido sin haber medios y, por ejemplo, en las residencias, que tenemos compañeras nuestras en residencias, donde ha seguido sin haber medios mucho tiempo y bueno, como tú comentabas, y a nuestros mayores se les ha dejado en las residencias sin atención médica, en muchos casos muriéndose sin que sus familiares pudieran verlos y ha sido, la verdad, que muy triste. Además, es que inclusive el propio consejero de Servicios Sociales, que entonces era de Ciudadanos, dimitió y ahora ha publicado un libro denunciando toda la situación, porque se estableció un protocolo en el cual todos estos nuestros mayores no podían ir a los hospitales. ¿Vale? O sea, cuando se podía haber utilizado, ya no digo lo público solamente, que en algunos sitios podía haberse utilizado más. Había medios, había UBI cerradas sin utilizarlas, pero es que lo privado se podía haber intervenido perfectamente, porque había un estado de alarma. Hombre, claro, un estado de alarma es decir, mira... Tomamos lo privado, es que se podía igual hacer, que se militariza, no, cuando hay un golpe de estado, pues oye, en estos casos de urgencia, lo privado pasa a público. Es que era legal, o sea, en el estado de alarma era legal. Claro. Se podía hacer, vamos, y no se ha hecho porque no se ha querido, simplemente. ¿O por qué no? Pero sin embargo se ha construido un hospital que no sé para qué sirve, que está ahí en las afueras, que tiene no sé cuántas camas, pero que no tiene ni siquiera un quirófano para intervenir a la gente, ni nada de nada, y que ahora vacío, ¿cuántos billones han gastado en ese hospital? Pero no solamente eso, las trabajadoras y trabajadores de los SUA, en vez de estar trabajando en los SUAP, los han tenido en el hospital central prácticamente sin contenido, sin hacer nada, porque no se estaba prácticamente vacunando ya en estas últimas fechas. Muertos de asco, sin contenido, que ellos mismos lo han denunciado públicamente, que qué hacían en el central sin trabajo en vez de estar en los SUAP con los SUAP abiertos. Pero bueno, todos esos millones que se han gastado en construir esa especie de nave, porque es que no se podían haber empleado en otras cosas más necesarias. Sí. Que no sé, es que es bueno, es que no. Me voy a callar que me enciendo. Sí, es que Amparo es muy complicado. Es complicado, injusto, o sea, eso es una vulneración. Esto no, lo de los ancianos no han sido muertes, han sido asesinatos, perdona. No, con el tema de los ancianos, como sabéis que la comisión de investigación al final no se ha permitido hacer la comisión de investigación, se ha creado una plataforma ciudadana que se llama Verdad y Justicia. Sí, en tratos, ¿vale? Con ellos, sí. Creo que también van a escribir, van a enviar algún que otro artículo al periódico Madrid en Acción. Y estoy en contacto también con ellos y con Marea de Residencias, porque lo que hay que empezar Están haciendo un trabajo importante, ¿eh? Sí, hay que empezar a airear estas cosas. Claro. Hay que sacarlas adelante, Luis. Bueno, Luis le puede decir que me lo encuentro en todas partes. Allá donde voy, que sale la palabra sanidad, sale Luis, que va corriendo de un lado para otro, atendiendo preguntas, manda... Hacemos lo que podemos, Amparo. Sí, bueno, a veces se hace más de lo que se pueda. Bueno, haremos todo lo posible, por lo menos por dejar un mundo mejor. Haremos lo que podamos, ¿vale? Luis, vamos a llamar a tu compañero de Villaverde antes de que empiecen con la manifestación. Venga, a llamar a Ricardo, que es un chaval majísimo. Supongo, si lo conoces tú, seguro que es majísimo. Sí, una cosa te quería preguntar, Luis, nosotros después de cada programa, siempre ponemos un poquito de música. ¿Hay alguna música que, pues es que quieras no que pongamos? Ahora mismo, no, la que vosotras queráis, de verdad. Sí, la que nosotros queramos. Sí, lo dejo queramos. A vuestra elección, ¿vale? Vale. La que os gusta a vosotras, ¿vale? Bueno, pues si no, se lo encargo a César, que es mi compañero de aquí de la mesa de sonido, que a ver, que no sé si hay algo que pueda, que hable de la sanidad. Sí hay, dice que sí. Pues ya está. Pues ya está, vale. Y oye, muchísimas gracias por atendernos en tu época de vacaciones, porque yo sé que te hemos tenido que conectar telefónicamente porque estás no, de vacaciones. No pasa nada. A ver si ya con tranquilidad, si esto empieza a rodar, ya haremos programa, haremos ¿vale? haremos un programa en directo con la gente aquí. Y bueno, ya estamos en contacto, oye, ¿vale? ¿Cuándo se acaban las vacaciones? ¿Cuándo se te acaban las vale. vacaciones? ¿Cuándo se te acaban? A primeros, el día 1 de octubre ya empieza a currar. ¿Empiezas a currar el 1 de octubre? Bueno, sí. Pues ya hablaremos para octubre. Este año me ha tocado septiembre. Vale. Ya hablaremos en octubre y entonces ya veremos a ver si se hace esta gran manifestación. Empezaremos a dar trompetazos en todos los sentidos. Papel, radio, lo que sea. Bueno, Amparo, un abrazo oye, muy gracias. Fuerte, disfruta y descansa. Un beso muy fuerte. Igualmente. Y gracias por permitirnos participar en tu programa. Hombre, ¿vale? La gracia la tengo que dar yo porque al fin y al cabo estamos al servicio de dar voz a los que no les dan ningún sitio. Estamos para todos lo mismo. O sea que estamos siempre lo mismo, sí. Pues eso es el problema, que estamos siempre los mismos. Exacto. ¿Vale? De vez en cuando quisiéramos venga. Ver caras nuevas. Muchas gracias, eso, Luis. Venga. Disfruta un tus besazo, vacaciones. Amparo, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Y entre nubes de tristeza todo se me sabe cantando voy por la noche bailando en una pira voy a firmar dale. Y le miro a la luna se me saca y me dice pobre niño nunca debe jugar a este camino que le llaman el volar. Amanecer vacío y atardecer encima, pensamientos con mi cabeza y flotan sin decirme nada. Sequita tengo el alma, se quitó mi palabra, desde que no besa nada, nada quiere besar. Pero esta noche es diferente, porque la luna me ha mirado y con uno de su rayo. Si yo me ha tirado, ya no quiero tu mirada y el eco de tu palabra y te llama la tristeza y está algo envenenada esta noche la alegría. Venga, ahí, póntala ahí. Sí, sí, vamos. Estaba conmigo hoy. De verdad, qué buena falta hace. Que nos descuidamos ya, nos privatizan hasta los músicos de metro. Vamos. oyes? Sí, buenas tardes. Sí. Sí, te oigo. Hemos contactado con Ricardo. Ricardo, pues, pertenece a esos grupos que hoy empiezan curso y que empiezan con sus manifestaciones de todos los jueves. Hoy es la primera manifestación después de vacaciones. Vais a empezar a las 7, ¿no? Sí, estamos preparando ahora las pancartas y los materiales. Vale. Y bueno, se van a empezar y nos va a hablar un poco. Bueno, ¿cuántos años lleváis vosotros y los de Abrantes haciendo estas salidas? Creo que como... Sí, bueno, Abrantes es nuestro modelo de lucha. Ya llevan más de 2 años, porque la verdad es que un empuje y una fuerza importante. Nosotros en Villaverde llevamos ya 1 año y pico. Uh-huh. Y llevamos manifestándonos, concentrándonos en un centro de salud todos los jueves desde hace más de 1 año ya. Sí, sí. Bueno, yo sé que, pero bueno, vosotros los jueves, conjunto con los de Abrantes, aunque ellos empezaron antes, uh-huh, y es evidente que están teniendo y estáis teniendo una constancia enorme, pero bueno, y que ahí estáis todos los jueves, pues, en lucha, pidiendo, pues, por que se pongan, bueno, aparte de la apertura de los swaps, que aunque dice esta mala mujer, no digo buena mujer, sino mala mujer, que lo va a abrir en octubre. Yo, como le decía, le comentaba a Luis, que he estado hablando antes con él, es que no me lo creo, hasta no me lo voy a creer como Santo Tomás, hasta que no meta el dedito en la llaga, porque no me fío ni un pelo, sí, ¿no? Efectivamente, eso es así, eso es así. Y que luego, pues, que claro, que ahora viene en el día 20, el año 23 tenemos elecciones, claro. Y ahora anuncia también una subida de sueldo para los profesionales, pero es que vamos a ver, es que faltan profesionales en estos centros. ¿Me puedes explicar un poco qué carencias tiene el centro de Villaverde? Por ejemplo, ¿cuántos médicos debían haber y cuántos hay? ¿Cuántos pediatras debían haber y cuántos hay? Etcétera, etcétera. Te cuento, bueno, nuestra lucha, lo que me comentabas antes, el SWAP, el servicio de urgencias, es fundamental que lo abran. Será un servicio fundamental en estos barrios porque tenemos relativamente cerca el 12 de octubre, pero está absolutamente sobresaturado, y irnos a cualquier pequeña urgencia el 12 de octubre son 4 o 5 horas de espera. Y para muchas dolencias que a lo mejor en 1 hora en el SWAP cercano te podían resolver. Luego, en cuanto a los centros de salud, en todos los centros de salud de Villaverde faltan médicos, faltan pediatras, falta personal en general, porque también falta personal administrativo y enfermería en algunos de ellos. En el concreto en el que nosotros nos juntamos es en el de Totanes, pero ya digo que la lucha la tenemos centralizada ahí, pero es respecto a todos los centros de salud de Villaverde, que somos población que tiramos de la sanidad pública, que no tenemos los medios que puedan tener en otros distritos para poder contratar sanidad privada. Somos gente obrera, gente que no tenemos todos esos medios. Pues en todos los centros de salud faltan médicos y pediatras, sobre todo. Concretamente en el de Totanes faltaban en julio, faltaban 8 médicos. De cabecera, y faltaban 2 pediatras de 4 que había. Entonces, es una situación absolutamente insostenible. Nos están atendiendo por teléfono y en malas condiciones, ¿no? Entonces, es muy importante que los vecinos y vecinas de los diferentes barrios sigan apoyando este tipo de convocatorias. Aquí en Villaverde está siendo un empuje bastante bueno y con una constancia bastante buena por parte del vecindario, ¿no? Y en eso estamos. Sí, bueno, yo también soy de barrio, ¿eh? Yo soy de Carabanchel, o sea que... Sí. Entonces, pues, ¿cómo se ha vivido, por ejemplo, no sé si tú tendrás datos o me podrás iluminar un poco, cómo se ha vivido este verano cuando se han ido de vacaciones, que también tienen derecho por agotamiento, médicos o pediatras o lo que sea, pero no se ha puesto nadie en sustitución, o sea, no había... Claro, los centros de salud se han quedado a mitad de gas, y entonces, bueno, aunque la gente también ha salido y la población disminuye, lógicamente, la gente se va a sus pueblos, pero no ha habido casi, ha habido grandes listas de espera, está habiendo problemas para ser atendidos y ya te digo, sobre todo se está haciendo telefónicamente. Los medios, los sistemas mediáticos que se utilizaron a partir de la pandemia son útiles para X situaciones, pero no valen para todo. Hombre, tiene que ver un médico. Y está bien que haya avanzado en ese. Por ejemplo, yo pongo yo muchas veces. Con esos medios. Yo estoy jubilada, evidentemente tengo una receta de crónicos, bueno, que se te vence, pues oye, puedes llamar o decir, oye, que me vence, me puede renovar. Yo para eso, pues considero que ir al médico, pues es una tontería, porque él da una tecla y dice, ya está. Y si no te pasa nada más, vale. No, sí, hay cosas, pero hay cosas que necesitan de una atención personal. Y en el tema de urgencias, creo que es muy grave, porque mucha gente lo que está haciendo es aguantar. Si les viene una dolencia el viernes por la tarde o el sábado, aguantan hasta el lunes para ir al centro de salud, a su médico de cabecera, por no ir a urgencias. Y somos conscientes de que están ocurriendo cosas graves, porque gente que a lo mejor aguanta el tirón y resulta que tienen algo que hay que intervenir urgentemente, o curas de operaciones y de otras afecciones que se atrasan y no se hacen los fines de semana por no tener que ir a urgencias, ¿no? Está siendo dantesco. Nosotros hemos estado acampados una semana. Antes de verano estuvimos una semana acampados ahí en el centro de la puerta del centro de salud y vimos cómo seguía habiendo gente viniendo a ver si estaba abierto con una urgencia. O sea, vimos situaciones graves de un niño que se ahogaba o de una persona mayor que se encontraba muy mal. Y continuamente a lo largo de la noche el fin de semana estuvieron viniendo gente pensando que eso estaba abierto. Estás hablando de los UAPs, ¿vale? ¿No? En este caso de los swaps. Yo estuve en la concentración, bueno, la acampada, estuve un día, pero no me quedé porque yo soy mayor y si me tumbo a dormir en el suelo, luego tengo que llamar a una grúa para que me levante. Sí, eso no pasa mucho. El problema no es tumbarse, el problema es levantarse. Es levantarse, tumbarse, bueno, te deja caer. Pero... y entonces me lo comentaban de que en el término de el que hubo allí en, bueno, donde está... y en Carabanchel, ¿no? Que además creo que... Sí. Y entonces, pues contaban que estando ya ellos acampados, venía gente que no se había enterado de que llevaban los swap cerrados años. Sí. Dos y que años. Venían, pues yo qué sé, pues porque te has hecho un corte y te tienen que poner puntos o cosa por el estilo. Es que gracias a Dios no tiramos mucho de urgencias. Cosas puntuales. Y a lo mejor ha habido en dos años que no has tenido que recurrir a esas urgencias, ¿no? Claro. Pues aquí en el centro de salud de Totanes nos pasó igual, que ahí en Aguacate. En Aguacate, sí. También acamparon los compañeros. Pues pasó lo mismo, todos vivimos la misma experiencia de decenas y decenas de personas que venían por la noche a pedir ayuda, ¿no? Y no la encontraban. Y era irse al 12 de octubre o al hospital más cercano a estar esperando 5 horas, eso no tiene sentido. Cuando tenemos los profesionales, que los han tenido durante toda la pandemia, vacunando y haciendo otras labores en otros sitios. Ya hemos vuelto más o menos a la normalidad con el tema de la pandemia. Volvamos esos profesionales a su swap. Que están ahí en el cendal, muertos de asco, hombre. Claro. Es que eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pero. Y además, son unos grandes profesionales, entonces. Pero es que no tiene nada de sentido lo que hacen. Es que empezamos a decir. ¿Cuánta? O sea, para urgencias o para operaciones o para lo que sea, es que lo que te dicen de las listas de espera es escalofriante. ¿Cómo le vas a una persona que te tienen que extraer, vamos a suponer, a poner un supuesto, ¿no? Un tumor, un cáncer, que tienes que esperarte 2 años, pero si es que no llega? ¿Qué hacen? Y todas las semanas, en la convocatoria que nosotros hacemos aquí en el centro de salud, la gente nos cuenta es un micrófono abierto. Ajá. Y la gente quiere contarnos sus experiencias de citas de meses y meses en especialidades para temas graves, me acuerdo un hombre que nos hablaba de una intervención en una rodilla y no podía andar, iba a estar durante meses encerrado en casa porque no podía andar, ¿no? Claro, es que son cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues seguimos en la lucha, empezamos hoy la nueva campaña. Tuvimos una manifestación muy importante el 9 de junio, conjunto a los compañeros de Usera y de San Fermín, que terminamos en el 12 de octubre, que fue masiva. Y ahora queremos hacer el día 29 de este mes una marcha de columnas de los diferentes barrios de Villaverde. ¿El 29 hasta de este mes o el de octubre? No, 29 de septiembre. Vamos a empezar con fuerza, que tenemos un otoño calentito. Hombre, ya te digo. Es que me ha dicho Luis que el día 21 de septiembre tenéis una asamblea abierta. Sí. ¿Es esta? Tenemos una asamblea para organizar una marcha en columnas de todos los barrios y pueblos de Madrid. Efectivamente. ¿Eh? Y entonces él me dijo que empezaríais también a hablar de hacer performance por los metros del barrio, de los barrios repartiendo. Que queríais también hacer cualquier jueves, pero él me ha hablado de octubre, no me ha hablado de septiembre. Sí, no, lo que te estaba comentando, el 29 de septiembre es una manifestación de Villaverde. De Villaverde. De la movilización de Villaverde solo. Lo que te comenta Luis, sí, hemos creado un grupo de muchos barrios y muchos distritos de Madrid y muchos pueblos para organizar esas acciones para octubre. En octubre queremos hacer más ruido, porque desgraciadamente, si no haces ruido, no te escuchan. Y haremos lo de las performances en el metro, las marchas con columnas de todo Madrid, que queremos acabar en Sol o en la Consejería de Sanidad. Sol malamente, porque Sol estuve yo. Sí, está complicado. El lunes está muy complicado porque ya han cerrado la parte de la ballena. Han abierto un pasillito para que cruces. De una acera a la otra, pero está imposible. Sí, es transitable complicado. Si es que vas a otra calle, ¿no? pero está que no. Bueno, pues nos vamos a otro sitio. El tema es encontrarnos todos los que estamos movilizándonos a nivel Comunidad de Madrid y poder hacer una protesta comunitaria, ¿no? Uh-huh. Ya veremos a dónde es el sitio más adecuado, luego lo del metro, bueno, y que luego comunicarlo y que nos pongan pegas, claro. Hombre, nosotros lo comunicamos a la delegación de gobierno, claro. Y en principio no tienen por qué ponernos pegas. No, pero me refiero que a lo mejor si ya ponéis Sol, ya te digo yo que no puede acabar. Ahí, porque es que no hay sitio material para meter, y esperemos que la concentración la manifestación sea abundante, pero es que no hay, yo creo que es que además ya lo han hecho con toda la mala leche. Porque, aquello de piensa mal y acertarás, sí. ¿No? De que dice que va a ser un sitio de paso, o sea, han quitado toda vegetación, han quitado las fuentes que siempre refrescaban, y que va a ser una cosa completamente como blanca, aséptica, que yo no te quiero decir el frío que va a hacer en invierno, y no te digo yo el calor que va a hacer en verano. Sí. Allí va a ser insoportable. Claro. O sea, todas las manifestaciones acababan allí, pero claro, yo creo que lo han hecho con mala leche. No van a poder con nosotros, ni aún haciendo estas cosas. Ya te digo. Estos movimientos están saliendo de la gente. Lo que no quieren es otro 15M, y entonces lo que quieren es dejar un espacio abierto, que bonito es, en plan turístico, pero que no, que se haya perdido. Es que claro, hacerlo incómodo para la gente que se manifiesta, pero bueno. Y hablando ahora también, decía la loca, de que se va a abrir el que te atendan por videollamadas. Pregunto también, es otra idea maravillosa que no, tiene. No, tiene ella, unas ideas de bombero retirado que desde luego es que hay que darle un Nobel. Si piensas que ha llegado al máximo de la tontería máxima, te sorprende sacando otra mayor. No, saca otra, que la supera. Sí, que la supera. Entonces tenemos aquí una serie de... O sea, hay gente... No todo el mundo tiene un teléfono que admite videoconferencias. No todo una personas mayores que no, tienen problemas. Las personas mayores no saben utilizar esos medios, hombre. Claro, que tienen muchos problemas ellos, incluso para sacar dinero de los bancos por el cajero, que no se aclaran cómo van a dar una videoconferencia. Pero esta mujer... Este engendro, bueno, pero yo es que no, espero es que los madrileños veamos lo que nos ha pasado todos estos años con esta mujer y reaccionemos en las elecciones. Es que eso confío y espero, porque lo que me da miedo es esa gente que están pasando penas y están pasando estas situaciones, pasan con ellos todo el día y luego va y votan al PP. Es que o una de dos, o que somos masoquistas. No, pero es que el tema está grave en sanidad, pero en educación. En educación, que yo en todo lo que sea. Soy parte de un AMPA, de un instituto de aquí de Villaverde. La situación es dramática. Y está despidiendo maestros y estamos ahí ahora mismo. Institutos de Villaverde que le faltan más de... El Instituto de Formación Profesional de Villaverde le faltan más de 13 profesores. Bien. En algún estudio, ¿no? En electrónica. Esto es una locura. Yo no sé... la sanidad, la educación, todas las bases, los pilares del estado de bienestar, esta mujer se los está cargando. Entonces, pues yo creo que ya es hora de que la gente salgamos a la calle. No, es que la gente estamos yendo a la calle. Esa gente tiene que salir a la calle y tomar base en la realidad. Yo hay una frase que me impactó mucho de una película, que es La Historia Interminable, sí, en que decían, es que un pueblo ignorante es fácil de manejar. Y eso es lo que está. Yo no quiero pensar que somos ignorantes. Yo quiero que tienen digo en general, la gente, ¿qué pasa? Por eso, pues oye, cuando menos los niños aprendan en el colegio, mejor. O sea, que vayan a sota, sí, caballo y rey, y vamos así como la canción está de Pink Floyd, otro ladrillo en el muro, pum, pum, pum, mecanizados. Y eso es el, creo que es a lo que aspiran, ¿no? Pero que es que hay que despertar a la gente, hay que despertarla y decirle que es que no puede ser que se consienta esto, no puede ser, yo no sé, hablábamos de... Y si hay un tema importante de este movimiento que está surgiendo que quiero destacar, que es que estos movimientos están surgiendo a partir de asociaciones de vecinos, de AMPAs, sí, de grupos de vecinos, no de partidos políticos. No. Aunque haya partidos que lo apoyan y me parece bien y hacen su acto de presencia. Pero nosotros no queremos que se politice tanto el tema, sino que se pongan los medios necesarios por parte de la comunidad autónoma para que esto cambie, ¿no? Para que esto cambie. Y es importante que la gente se movilice. Y eso es lo bonito de esta historia, que somos vecinos y vecinas de asociaciones, de movimientos. Y bueno, pues que no es un tema exclusivamente político, sino todo un tema... Yo creo que además debe ser ya social. Personal nuestro, porque no es lógico que esté pasando lo que está pasando. Pero claro, ya te digo que incluso cuando ha habido los momentos peores de la pandemia, ¿quiénes fueron los que crearon las despensas solidarias? Las redes vecinales. Las redes vecinales. Pues estuvimos ahí los mismos y... Lo peor de todo es que no fuimos escuchados ni por la comunidad autónoma ni por el Ayuntamiento de Madrid. Nos dejaron solos en la calle en plena pandemia. ¿Quién abrió Hubo comedores o quién estaba dando? Aquí en Villaverde, dábamos 600 comidas diarias durante 3 meses, estuvimos haciéndolo, del Che José Andrés, de la ONG del Che José Andrés. Y a partir del apoyo económico de familias pudimos hacer compras para otras familias que estaban pasándolo mal. Entonces, y desde luego el ayuntamiento, en este caso, ni vinieron a saludarnos un día, que yo tampoco les pido mucho, pero estábamos repartiendo las comidas enfrente de la Junta Municipal, venir a ver qué nos hace falta, ¿no? Es que vamos, pues ni se pasaron un día. ¿Cuántos comedores, aparte de los de caridad, de los curas o las monjas, estuvieron abiertos que dependieran del ayuntamiento, de la comunidad? Me da igual, que hubiera sido lo que tenían que hacer. Sí. No. Yo siempre lo llamo, eso fue la ternura del pueblo, la que creó. Fuimos los vecinos y vecinas los que respondimos claramente a la acción, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿quién está pidiendo, por favor, recogidas que se han estado anunciando a finales de agosto, primeros de septiembre, de material escolar para dárselo a la gente que no tenía? Claro, ¿quién lo ha estado haciendo? Claro. Los centros sociales, bueno... Las asociaciones vecinales... Somos los mismos siempre. Es que nos conocemos todos ya. Yo creo que sí. Nos aburrimos los unos de los otros ya. Ya nos tenemos más vistos que otra cosa. Yo lo malo es que los jueves no puedo ir porque los jueves tengo radio, pero bueno, doy mi turra desde aquí. Nos faltan los jóvenes, ¿eh? Estamos ahí está. Es que... que no somos capaces de atraer a la juventud. No sé en qué estamos haciéndolo mal, pero... yo creo que lo que está haciendo mal es ellos, porque le tienen una comedura de coco impresionante. Sí, y quizás es culpa nuestra que les hemos dado todo con tanta facilidad que lo dan por hecho, que lo tienen. Lo que el problema es que como sigamos con gobiernos como este, en unos años no van a tener lo que tenemos. No, ni siquiera con el gobierno más progresista, que sí es verdad que es el más progresista que hemos tenido, si no es mentira, pero no están a la altura. Que no están a la altura, efectivamente. Ahí está, no están a la altura de lo que se esperaba. Sí, si los comparas con los que ha habido anteriormente del PP, pues sí son los más progresistas. Claro, claro, pero hombre, claro, estaría bueno. Es que... pero claro, miedo. Pero era difícil igualarles. Es difícil igualar al PP en esto. Jope, no lo sé, yo ya quita porque pienso que lo que dices es que... me pasa lo mismo, que cuando pienso que esta señora ha dicho la tontería más grande del mundo, no me sorprende a la semana siguiente con otra peor. Entonces, sí, es que además da igual, porque además se contradicen, tiras de hemeroteca y dices, este señor en tal momento dijo esto. Pero... y la gente, bueno, claro, como eso no lo dice ni la Sexta, ni la Quinta, ni las... claro, eso es un problema. Tienen a los medios de su lado. Ahí entonces... está. Sí, los tienen súper comprados porque, pues evidentemente, te dirán. Yo, ahí tienes el último, claro, el Ferreras Gate que ha salido, ¿no? Que es lo último que ya dices, bueno, y eso es que, que era la cadena más progre que había. Jope. Era el que era de izquierda. O sea, sí, señor Ferreras, sí. Pues fíjate la que ha salido, ¿no? Para que veas. En definitiva, tenemos un problema grave y que, bueno, pues la solución no sé si está en nuestra mano, pero desde luego la lucha. Pues la lucha, desde luego, sí la tenemos, ¿eh? La lucha sí la tenemos. Bueno, Ricardo, este va a ser yo quería que hubiera sido más largo. Ya he dicho con Luis que cuando él volvía de vacaciones, a ver si podíamos hacer un programa pues en directo, porque lamentablemente nos quedan mucho tiempo de lucha y que hay que esto, pues espabilarlo, pues hay que sacudir los árboles para que caigan las bellotas y bueno, ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo sé que tienes que incorporarte pues a lo de Villaverde ahora. Dentro de media hora estamos en marcha ya otra vez. Estáis en marcha otra vez. Queríamos hacer pues también en cierta manera acompañaros en esta apertura de curso. De pues protestas. Muchas gracias. No, gracias a vosotros que estáis ahí y no sé si algún día o jueves podré librar o lo que sea. Y No, somos muchos. Si no podemos unos, podrán otros. Cuenta con ello, que nos acercamos a Carabanchel en cualquier jueves, yo estoy estoy cerquita de Vallecas, no estoy cerquita. La emisora la tenemos en cerquita de Vallecas. Antes del puente, o sea que no, tampoco estamos tan lejos. Vamos de barrio en barrio. No es problema acercarnos. Yo soy vecina de Carabanchel, pero porque vivo ahí, ¿no? Vale. Pero que bueno, que da esa casualidad, pero que vamos, que aquí, pues, evidentemente, aunque pues la emisora también es una emisora asamblearia que surgió a raíz del 15M, que hemos cumplido 11 años de estar emitiendo en directo, y que bueno, pues aquí estamos aguantando el tirón como se puede y en fin, venimos todos de voluntarios, como digo yo, y bueno, y también participamos y colaboramos con, que seguramente lo conoces, con el periódico Madrid en Acción. Sí. Pues nada, adelante y a seguir luchando, cada uno con los medios medios que tenemos, vale. Pues oye, mucho éxito, que vaya mucha gente, a ver si empezamos el curso fuerte y vamos a procurar pues estar apoyando todas, tanto... ¿Qué pasa? ¿Que me has cortado? No, es que pues, me ha puesto música, le he dicho búscate una música que tenga que ver algo con la sanidad, digo, ay, dice sí. Y estamos buscándola para ponerla ahora al final del programa. Que bueno, que podía durar pues como una hora más, pero yo sé que vamos un poquito mal de tiempo y bueno, pues creo que ya hemos dicho todo, ya hemos abierto curso. Os deseamos toda la suerte del mundo, estaremos en contacto, ya tengo tu teléfono. Sí, porque nuestra suerte es la de todos también, Pues nos deseamos todo, suerte a todos. Ya veremos, yo además pertenezco al movimiento Yayo Flauta, no te quiero decir nada más. Bueno. ¿Para qué queremos más? Vale. Pues nada, Adelante. Ricardo, adelante, mucha suerte y esperemos a ver si por una vez no nos quedamos en dar comidas o lo que sea, proteste, y por una vez les decimos cara a cara que somos más fuertes que ellos y somos más. Efectivamente. De acuerdo. Venga, pues un abrazo. Un abrazo, de acuerdo. Hasta luego. Y para eso les traigo el rap del sistema esquelético. Rap medicina. Rap al mundo. El R4. ¡Ah! Te voy a demostrar, sí, para lo que soy especialista. Hablar de medicina montado sobre una pista. Los 206 huesos serán mencionados. Este es el rap del esqueleto humano. Se forma de tejido óseo y cartilaginoso. Esta canción con un contenido poderoso. Los huesos se unen mediante articulaciones, unidos a ligamentos, músculos y tendones. Sí. El peso total del cuerpo como dato ético. El 12% representa el sistema esquelético. Tiene varias funciones para el cuerpo en su lugar. Sostén mecánico y mantenimiento postural. Movimiento del cuerpo y asimismo protección. Almacén metabólico y de sangre la producción. Comenzamos por el cráneo y contando las menciones. Para finalizar con los miembros inferiores. El cráneo con 8 huesos donde tenemos el frontal, 2 parietales, 2 temporal y el occipital. Un etmoide, un esfenoide y estos se separan de los 14 huesos que tiene la cara. Sí. Un gomer, 2 cigomático y 2 lagrimales, 2 palatino maxilar inferior y 2 nasales, 2 maxilares superiores. Y los dos que faltan son los 2 cornetes inferiores, el hueso hioides y 6 huesos del oído, 2 martillos, 2 yunques y 2 estribos. En la columna 26 huesos reales, vértebras en las que vemos 7 cervicales, 12 son torácicas y 5 lumbares, el sacro y el coxis, un rap a todas las edades. El tórax conformado por el esternón, 24 costillas, aquí una breve explicación, 7 son verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Este rap se pone mucho más interesante. Pasemos al esqueleto apendicular, suma los 4 huesos de la cintura escapular. ¡Au! 2 escápulas y 2 clavículas, veamos cómo se desarrolla esta película. 60 huesos en los miembros superiores y 60 más en los miembros inferiores. Superior, 2 húmeros, 2 cúbitos, 2 radios, en cada tema la luz del conocimiento y radio 16, carpianos que por supuesto detalle, 8 en cada muñeca los hallo. Es escafoide semilunar, pisiforme piramidal, trapezo hueso grande, trapezoide, hueso ganchoso, es que parecemos androides. 10 en las manos los metacarpianos, 28 falanges para desplazarte en el piano, la cintura pélvica, 2 huesos poco normales y a cada lado tenemos los huesos coxales. Miembros inferiores te dije que son 60, 2 fémures, 2 rótulas que también cuentan, 2 tibias, 2 peroné y los huesos del tarso. 14 y por ende los 10 metatarsos, astrágalo, calcáneo, navicular o escafoide, las 3 cuñas y finalmente el cuboides. 28 falanges también en los pies que con su guitarra Tony Melende las usa muy bien. A los huesos sésamo y Dios no le pusimos asunto, este número es conforme un esqueleto adulto. En la próxima conferencia cantaremos junto con la energía 100 a todo pulmón y punto. Concluyo con una tarea para los mortales que afectan los huesos, ¿cuáles enfermedades? Déjame tu comentario y dale a compartir que otra vez el R4 la volvió a partir. Bueno, pues nada, después de poner este rap medicinal que nos ha encontrado aquí nuestro César, que pues este programa tal vez sea más cortito que otros, porque, bueno, esta gente tiene que empezar su lucha en las calles, que la empiezan, lo hacen todos los jueves y empiezan a las 7. Entonces hemos estado un poco limitados, pero vamos, queríamos empezar, pues estar con ellos el primer día que empiezan otra vez su lucha, sus reivindicaciones, y creo que se merecen un aplauso, tanto por los que votan a lo que voten, porque están defendiendo una sanidad que es pública, es una y universal, que es para todos y que vamos a necesitar muchos tirar de ella, porque no todo el mundo, y más con la crisis que está habiendo y lo cómo se están poniendo las cosas, no todo el mundo nos podemos pagar un servicio privado de medicina, y vuelvo a decir que son el gran bluff, porque cuando empiezas a dar problemas, empiezas a hacer más gasto del que ellos consideran que tienen que hacer, rápidamente pues se deshacen de ti. Y evidentemente, pues vamos a tener que estar en la calle luchando. Yo quiero invitar a toda la gente que nos está oyendo, o bien en directo, o nos va a escuchar otra vez a través de podcast o de lo que sea en diferido, que se está luchando por la sanidad de todos, una sanidad pública, y que vamos a necesitar todos en algún momento dado. Vamos a necesitar en un momento dado pues ir al médico, o que nos receten lo que necesitamos. Y también no hay que olvidar de que mucha gente, sobre todo gente mayor, el ir a ver a su médico, el darse ese paseíto, el entrar en esa, en el, o sea, en el consultorio, y poder explicar lo que les está pasando, tal vez para nosotros a lo mejor no signifique mucho, pero para ellos sí que lo significa. Porque es el único momento en que alguien les hace caso, les da algo para sus dolores o sus dolencias, y pensar que muchas veces las dolencias no solamente son del cuerpo, hay muchas dolencias que son del alma, y tal vez estas sean más difíciles de curar, más difíciles de atender, porque evidentemente no existen aspirinas ni ibuprofenos que nos quiten pues los miedos, las angustias, los malestares, el no llegar a final de mes, y todo eso va repercutiendo y va horadando pues nuestra salud, que puede ser empezar por un problema mental, pero acaba siendo un problema físico. No olvidemos que todo el mundo no tiene la misma capacidad de recuperación que tienen otros, que a lo mejor salen de sus adversidades reforzados. Hay mucha gente que le cuesta, y no es porque sean débiles, sino que cada uno somos un mundo, cada uno pues tenemos una manera de pensar, y que debemos respetarla, y que debemos hacer piña para salir de este mare magnum que nos quieren pues inducir, que nos quieren tener quietos, que nos quieren tener callados, que nos quieren que seamos buenos y obedientes. No, no seamos buenos, posiblemente sí, porque ellos no lo son. Obedientes no, si la obediencia significa que tenemos que pasar por encima de los derechos esenciales, los derechos humanos de mucha gente. No, lo público es público y es del pueblo y pertenece al pueblo. Y el pueblo, si es necesario, tiene que salir a defenderlo. Salgamos, dejémonos de tonterías, o nos encontraremos un día, en algún momento, que cuando echemos la vista atrás nos demos cuenta de que nos hemos quedado sin nada. Y no solamente es que nos hayamos quedado sin nada nosotros, sino que generaciones futuras que vienen por detrás, hijos, hijas, nietos, nietas, van a tener un mundo muchísimo peor que el que estamos viviendo ahora. Si no lo queréis hacer por vosotros, hacerlo por las generaciones futuras. Me despido hasta el jueves que viene, que pondremos con otro tema que esperamos que también os interese. Buenas noches, y salir a la calle a protestar, por favor, que es lo único que tenemos. Gracias.